Muy buenas tardes, bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos desde Onda Latina, 87.6 de la FM, cada martes de 7 a 8 de la tarde. Hoy estamos aquí en directo, como siempre, en el Centro Cultural Pablo Picasso, como siempre con la agenda internacional de esta historia de la improvisación libre. Estaremos hoy con una agenda centrada en Madrid, también en París, si mal no recuerdo, también algunas ciudades de Francia y Alemania, concretamente en Berlín, como siempre, con nuestra cita con aquellos lugares de esta práctica musical que se dan en estas próximas fechas. Iniciamos en unos segundos, hoy día 8, día 9 de octubre de 2018. El local Auslan es uno de los locales quizás más emblemáticos, legendarios, prestigiosos para esta práctica. Y el día 13, que es el próximo sábado, estará Andrea Neumann. Por otra parte, también nos sirve de sintonía con Isnachi, como sabéis, en este programa. Andrea Neumann tocará en solo en este local el próximo 13 y la vamos a escuchar con una de las propuestas que ella tiene desde hace unos años, que es Les Femmes Savantes, las mujeres sabias. Son tres mujeres, por supuesto, Andrea Neumann con el piano, con esa estructura que tiene, ese marco de cuerdas de piano y la mesa de mezclas, Sabine Erkling con la trompeta y voz y la vocalista Ute Wasserman. Ute Wasserman también estuvo ayer en un cuarteto en Prenzlauer Studio en Berlín con Brad Henkel en la trompeta, Matthias Müller en el trombón y Eric Brom en la guitarra. Un cuarteto con, os digo, la vocalista, una vocalista espectacular con unos registros súper interesantes. Además utiliza también objetos y electrónica. En este caso con Les Femmes Savantes se limita, al menos en este corte que vamos a escuchar, que está justamente grabado en Auslan el 28 de junio del 2011, Les Femmes Savantes, empezamos ya a escuchar a Andrea Neumann, Sabine Erkling e Ute Wasserman. Oh. Bien, este era las mujeres sabias, como os decía, Ute Wasserman con la voz, la trompetista también voz en este corte, Sabine Heckland y Andrea Neumann con el piano interior o ese marco que tiene, ese frame piano y la mesa de mezcla. Es una actuación que tuvo lugar en el Ausland, en local Ausland en Berlín en 2011, justamente donde toca Andrea el próximo día 13 en solo. Y qué más os comento, seguimos. Chris Abrams es el pianista de Dinex, como sabéis, es un pianista que lleva ya el trío ya de por sí bastantes años. Chris Abrams también es de la zona australiana, donde graba uno de sus últimos álbumes. En el 2016 grabó Fruit to the Influence, donde vamos a escuchar una pieza que él toca al órgano, se llama Trumpets of Greenwood, y es una actuación próxima que tiene en solo en Berlín, el próximo, hoy concretamente, en Peterbushard Space, conocido allí en Berlín por las siglas PAS. Y bueno, pues vamos a pasar a escuchar ya esta pieza. El álbum es Free to the Influence, en el sello Room4D, de este músico también, que ahora mismo no recuerdo, pero lo digo en unos minutos, justamente después de, si no lo digo ahora, bueno, esta pieza, Lawrence Inglis es el responsable de este sello. Y el corte que escuchamos está grabado justamente en The Melbourne Town Hall, en Australia, justamente. Bien, pues nada, os dejo con esta pieza, Trumpets of Greenwood, Chris Abrams, un señor pianista, en este caso con el órgano. Luis Abrahams con esta pieza al órgano, como os decía, grabada en estudio en Melbourne. Es un álbum que ha publicado el sello Room 40 de Lauren Englis, y él es uno de los, es el músico que estará justamente hoy en Berlín en esta, en este local, Peterbus Air Space. Seguimos ahora con Terry Riley, porque justamente en el Berlin Studios, para los estudios berlineses para música electroacústica, se va a celebrar justamente mañana una audición de dos de las piezas más clásicas, Raymond y Curvy Hair, e In Si, dos piezas clásicas del minimalismo estadounidense, del más primitivo. Justo Terry Riley es uno de los máximos representantes, y nos hemos traído justamente la primera, Rainbow in Curvy Hair, que vamos a escuchar al propio Riley. Hay muchísimas versiones, como podéis imaginar, pero justamente vamos a escuchar una que está tocada por él, y toca totalmente todos los instrumentos: el órgano eléctrico, también el arsicor eléctrico, el roxicors, el dumbek y el tambor. Terry Riley con a Raymond a Curvy Hair, mañana una audición de dos de sus piezas más clásicas, como os digo, en Berlín. Bien, un extracto del arco iris en el cielo, en el aire curvo, es una pieza, como sabéis, de Terry Riley, y como os comentaba, estará también mañana en Berlín. Justamente son dos personas, Sebastián Valancourt en los teclados y Maite Hiesen. Estarán en el Berlin Studios für Electroacoustic Music. Bien, es en Berlín justamente, y seguimos en este sitio, en este mismo Peterburg Radio Space, nuevamente. El día 12 están dos músicos portugueses, Ernesto y Guillermo Rodríguez, padre e hijo. Llevan pues unas cuantas actuaciones. El 12 están en este local con Mari Takahashi en la viola y Ui Chui Lin en el cello. Van a tocar dos violas, porque Ernesto es violista y Guillermo es cello. Y el día 14 en Spectrum estarán con Richard Scott, que es un músico de electrónica, Ernesto y Guillermo. Llevan varios días ya en Berlín, y justamente pues están aprovechando. Como sabéis, Ernesto es el responsable de Creative Recordings, una editora discográfica de Lisboa que lleva pues casi unas 300 referencias, así como os lo digo. Y justamente hemos rebuscado en nuestra discoteca y hemos encontrado una, para digamos seguir con lo que es las cuerdas, hemos encontrado un trío que justamente es Ernesto, Guillermo y el músico alemán Matthias Berchowski con el violín. El álbum Graduation es la pieza que vamos a escuchar de este disco, que justamente es una visita que hizo el violinista a Portugal y aprovecharon para tocar Ernesto y Guillermo. La pieza, o sea, el álbum empieza con justamente esta pieza. Thank you. Dejamos aquí este extracto de la pieza que inicia un álbum que genéricamente se llama Drain. Es, como os decía, Ernesto Rodríguez con la viola, Matthew Werkowski con el violín y Guillermo Rodríguez con el cello. Un trío que grabaron en Portugal, en Creative Sur Recordings, en la visita del músico alemán. Grabaron en Lisboa, como os digo, en el 2006 este álbum, y la pieza que escuchábamos era Graduation, que daba inicio al álbum. Bien, pues como os decía, dos citas para Guillermo y para Ernesto en Berlín en estas próximas fechas, en este local que os comentaba antes, en Petersburg Art Space y en Spectrum, días 12 y 14. El 26 está en Berlín, en Ausfurt, la Berlin Improviser Orchestra, una asociación de músicos internacionales que sabéis que las orquestas de improvisadores están más o menos guiadas con las señales que en su día Butch Morris también ideó como las conducciones, y generalmente funcionan así. En este caso son un total de 24 músicos. Os desgrano un poco los instrumentos. Son 5 contrabajos, 5 saxos, 2 chelos, 2 guitarristas, un piano y 2 bateristas. Entre ellos hay 2 españoles, justamente Paloma Carrasco con el chelo y Ricardo Tejero con el saxo. Se han asociado justamente en 2 fechas, porque el 26 están con la Berlín Improviser Orquesta y el 27 lo hacen en el Club Social Kursfut, con Paloma tocando con Matías Müller en el trombón, y Ricardo hace una asociación con Tomás Obespo en el piano, Horst Honenmacher en el bajo y Willy Kellers en la batería. Luego tocan los 6 el día 27, como os digo, en este club social de Kursfut en Berlín. Paloma lleva un tiempo que quería ya despegar de España, concretamente de Madrid, donde vivía, y lo último que nos dijo fue hace unos meses que sería Ámsterdam. Pero bueno, ya vemos que también viaja en estas fechas a Berlín. Espero que le vaya muy bien y desde luego se va a empapar de toda la música improvisada europea. Eso está muy bien. Hay un álbum en Creative Sur Recordings que grabaron Ricardo y Paloma que se llama Brúo Dúo, y del cual vamos a escuchar este Sade Ravers con Paloma en el cello y Ricardo Tejero con el saxo tenor. Espero que les vaya muy bien, y como os digo, 26 y 27 en Berlín, Paloma Carrasco en el cello y Ricardo Tejero saxo. Thank you. Bueno, es un tema desde luego en dúo, un dúo bastante construido en sus desenlaces, y esta pieza improvisada de Paloma con el cello y Ricardo con el saxo tenor está contenida en, como os digo, un álbum que se llama Episodios y comprende también algunas piezas con piano a través de Paloma Carrasco López y Ricardo Tejero con el clarinete, saxo tenor y saxo alto. Como os digo, dos fechas tienen en Berlín con la Berlín Improviser Orquesta, conocida más con sus siglas Berio, y también en el Club Social Kurzweil de Berlín el próximo día 26 y 27 respectivamente. Y la historia de este álbum, pues grabado en febrero del 17 aquí en un estudio madrileño y editado por Gratisus Recordings el año actual. Bien, nos vamos ahora justamente también con otra banda, en este caso el The People Band, una banda inglesa que está el 14 en Exploratorium en Berlín. Es una historia bastante antigua la de The People Band. Desde el año 1967 prácticamente están actuando. Algunos ya han fallecido, la verdad, y no solamente actuando regularmente. De hecho, The People Band pues tienen esta cita en Berlín, y hay algunos nombres que hoy vamos a escuchar, pero otros ya, como os digo, han fallecido o se han incorporado. La banda son 10 músicos y está encabezada por Mel Davis en el piano, trombón y cello, los que vamos a escuchar hoy, Terry Day en el saxo y la batería, y por ejemplo Mel Davis ya parece que no sé si fallecería. Lo que vamos a escuchar es un álbum del año 2004 con una actuación del año 1968, y es Emanen quien lo publicó, editó un viejo vinilo de Transatlantic y añadió tres piezas más grabadas incluso anteriormente. Justamente es la que vamos a escuchar, Home Trio, un trío en casa, justamente está en casa de Mel Davis, y escucharemos por tanto a Mel, a Terry Day y a Lynn Dobson en el saxo tenor, un trío que es quizás los miembros de principales de esta banda. En Berlín se presentan Terry Day, Mike Figgis, que sí está en este disco, Charlie Hark en el contrabajo, George Kahn, que también está en este disco, Paul Jolly y Debbie Payne en los saxos y flauta. Bien, pues con este home trio, digamos que damos cabida a The People Band, que se han vuelto a reunir ya con mucha más edad, ya ha transcurrido desde el año 1968, y esta pieza, como os digo, home trio de The People Band. Thank you. Bueno, ya se nos colaba el siguiente tema. The People Band es, vamos, de las primeras bandas que hubo en Londres. Esta es una pieza hecha en Londres, justamente en casa de uno de los miembros fundadores, Mel Davis. La pieza que acabáis de escuchar tenía los acordes, por lo visto, primero grabados de piano y él continuaba con el cello. Justamente, The Continuous Music Ensemble era como se originalmente era conocido y estaban tocando justamente en la época en que se iniciaba también AMM o el Spontaneous Music Ensemble de John Stevens. Bien, pues Exploratorium acogerá a esta banda, una banda de 10 músicos con algunos miembros que todavía figuran, Terry Day, Mac Figgins, George Kahn y Debbie Payne, entre ellos. Bien, pues nos vamos a despedir con lo que tendrá lugar también justamente hoy en Pantin, en una zona cerca de París, un concierto organizado por Leo Duplex con Ilya Belurukov y posteriormente estarán Miguel Ángel García y Bertrand Dressler. Como os decía la semana pasada, el dúo Wolko Crocs, que forman el músico multiinstrumentista Ilya Belurukov y Miguel Ángel García, están girando desde hace un tiempo por Europa, han estado en Berlín y ahora en Hamburgo y ahora están en Francia. Hoy en París, en Pantin, y mañana también lo hacen en el llamado Rendezvous Contemporains de Saint-Marie, la iglesia de Saint-Marie, donde también tocan en dúo. Y nos vamos a despedir con el músico Ilya Belorukov, con una pieza que ya han editado aquí en España, el sello es Nihilo Records, que lleva dos músicos de aquí de Madrid, justamente Tomás Gris y David Zarea. Es una actuación que tuvo lugar en Moscú el día 25 de octubre del año 2003, y con él acabamos hoy Música Difícil. Buena semana, buenos conciertos.